Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. El momento de dormir está ligado a los cuidados maternos, al amamantamiento, al contacto corporal. Pero también es un aspecto en el que de a poco tendrá que ir adquiriendo una progresiva autonomía. No se trata de que vaya a la cama solo, sino que logre dormirse en su lugar con serenidad y sin temores. Un trapito, una sabanita o un peluche pueden ser objetos elegidos por el niño para soportar la ausencia del adulto durante un pequeño tiempo y esperar su regreso sin angustiarse.